quisieron entrar bueno, al predio de los Scouts ahí, obviamente para robar y demás. Lamentablemente es un hecho más de inseguridad que sufre nuestra ciudad. Ya lo tenemos en línea al amigo Ozumi, miembro Scout ahí, que siempre tiene la deferencia de charlar con nosotros. Ozumi, antes que nada te saludamos, buen arranque de semana, ¿cómo estás? A ver, ahí lo vamos a recuperar a Ozumi. Ozumi, te saludamos al aire de la 93.9. ¿Cómo estás? Buen arranque de semana. Hola, buen día. Buen día, gente. Buen día a toda tu gente que te escucha. ¿Qué tal? Ozumi, bien, acá arrancando la semana. Contanos un poquito qué pasó el fin de semana ahí en el predio de Scout, que nos preocupó a todos. Bueno, el fin de semana salía de campamento con un grupo de chicos y al llegar al predio noté de que habían querido como ingresar al depósito Scout que tenemos nosotros sobre la calle de Arqui, y bueno, habían violentado los candados con un tipo de varillas que le han hecho palanca, los cuales los han hecho saltar a los candados y han palanqueado el portón del costado como para poderlo abrir. Gracias a Dios parece que ha sonado la alarma y también ha sido el portón que demasiado fuerte que no se pudo abrir tan fácil. Pero sí, notamos como estado de que, bueno, sí, nos tocó también a nosotros todo de la inseguridad. Y bueno, por ahora todo bien. Claramente Ozumi han intentado, por lo que ustedes vieron de cómo está el portón, los candados y demás, lo que decís vos, si bien no se llegó a consumar el hecho, pero lamentablemente también es un hecho claramente de inseguridad. Sí, es así. Cuando le comento a mi educador, el equipo de dirigentes, algunos quedaron muy chocado por la situación, porque fue algo que tenemos ahí que durante años lo vamos haciendo, juntando, comprando, gracias a la comunidad de Villa Allende, con esto de venderle locro, seguirlo molestando con un numerito, con una empanada, que también la comunidad nos ayuda a tener cosas que nosotros lo utilizamos para los chicos, y la comunidad la hacemos sentir parte, que gracias a eso nosotros tenemos lo que podemos llegar a tener. Uh-huh. Che, Ozumi, ¿pudieron hablar con gente por ahí del municipio para ver si les puede dar una mano en el hecho de reforzar un poco las medidas de seguridad? Pensando que lamentablemente ninguno está exento de que le puede llegar a pasar. Digo, de acá, pensando de acá en más, buscarle la vuelta para que no vuelva a suceder, porque viste, te dice cuando ya fueron, viste, probablemente vuelvan a ir y demás. Sí, así estamos buscando personas que nos den una mano. Sí, vamos a hablar con el municipio por el tema de un poco más de iluminación en el predio. Que la Mundi siempre nos apoya muy mucho en esto. Y buscar todas las medidas de seguridad posibles dentro del predio. Gracias a los papás que han aportado algunos cablecitos, algunas lámparas para poner, pero cualquier cosita estamos dispuestos a recibir cualquier cosita de eso. Uh-huh. Awesome. Sí, la inseguridad está en todos lados, no estamos exentos, pero esa amargura, viste, que le queda a una persona, sí. Bueno, no solo en este caso, fue de que no pueden ingresar, pero a las personas que las ingresan sí quedan con mucha amargura, tristeza. Y a veces los mismos educadores me decían, ¿para qué venimos a enseñar si sigue pasando esto? Si, y qué sé yo, educando a los niños, a los jóvenes, y creo que nosotros siempre decimos, ojalá que de aquí empiece a cambiar el mundo. Uh-huh. Ozumi, algo que decís, ¿no? De esto de tratar de cambiar un poquito el mundo. Yo creo que la labor del grupo Scout es muy importante, ¿no? Porque también brinda contención a los jóvenes, sobre todo. Y estamos hablando de que los robos últimos que se fueron dando en la ciudad vienen justamente de la mano de menores de edad, y es algo que preocupa mucho. Sí, así es, así es. Hay muchas situaciones que están pasando en la villa. Nosotros más o menos en nuestro grupo veníamos charlando de esta situación, de ver la forma más, de poner un poco más seguro el campo. Pasa muy mucha gente por ese campo, y bueno, son los niños, los jóvenes, las niñas que tenemos, siempre el objetivo es tratar de ser personas de bien, ser solidario, estar al servicio, al apresto de aquel que le hace falta algo, como podemos nosotros a través de una canción, a través de un juego, involucrar y cambiarle un poquito la cabeza de todo lo que sufren o viven dentro de la familia o en su lugar donde están, ¿no? ¿Es la primera vez que intentan robar a los scouts? Porque digo, en la última semana se dieron este tipo de intentos a dos lugares muy simbólicos de Villa Allende, ¿no? El Badi fue antes y después el predio del grupo scout. Sí, sí. Es la primera vez que hacen daño así, como medio violento para el ingreso. Pero hemos sufrido otras consecuencias antes, por el tema de la inundación, después hemos tenido muchas pérdidas de cosas, o daño a la propiedad, como quien dice, del ingreso al predio, prender fuego en algún lugar, o sacan cosas, o destruir las cosas que los chicos hacen. Eso sí lo hemos tenido, pero de este querer el ingreso donde tenemos todas las cosas, como le pasó a Badi, es algo que todo lo que tenemos ahí es porque lo juntamos o lo donamos o lo donan personas para que nosotros lo podamos utilizar en pos de esos chicos que vienen buscando esa contención que decías vos. A veces los mismos locros que hemos hecho le hemos dado a los chicos porque ellos vienen a hacer las cosas con todo amor, ¿sí? Y vos le ves las caritas que necesitan un plato de comida. Entonces, si nos sobra, a nosotros no nos sobra, ¿sí? Se lo damos a los chicos, a las personas que anden por ahí, se lo saquemos porque guárdalo y que se nos pobre o tengamos que tirar, ¿sí? No vale la pena. Asumí, agradecerte el rato como siempre, y nada, esperemos no tener que volverte a entrevistar por algo de esto. Buena semana, amigo. Bueno, gracias chicos, gracias por estar, por acompañar.